oír radio. No todo el mundo puede presumir de escucharnos. Tú sí. Una y cinco minutos de la tarde, es martes 7 de enero, y bueno, pues todo el mundo pendiente, todo el país pendiente de lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso de los Diputados. ¿Habrá finalmente investidura de Pedro Sánchez? Bueno, pues lo sabremos a continuación en unos minutos. Parecía que la votación se iba a realizar en torno a las 12:45, parece que la cosa se retrata. Y el titular ahora mismo del diario El Mundo, por ejemplo, orende el no por encima de mis intereses, están los de España. Siguen debatiendo en el Congreso. Hace unos instantes estaba en la tribuna Pablo Iglesias, también la representante de Junts per Cat. Ahora es el turno de la diputada por Coalición Canarias, pese a la postura que ha tomado en contra de lo que dicta su partido. Nosotros vamos a arrancar nuestra tradicional tertulia, como no podía ser de otra manera, pues pendientes de esta noticia de actualidad. Están conmigo ya en el estudio David Moreno, de Vox. Muy buenos días y feliz año, David. Hola, buenos días, Diana, y feliz año a todos. Y también Helen Delgado, a la que mi técnico va a matar si no la colocamos el micro. Muy buenos días, Helen. Buenos días, Diana, ¿cómo está? Feliz año. Pendientes de si tendremos finalmente gobierno en unos minutos o no. La ley, así lo marca. Hoy tan solo se necesitan más si es que no es para conseguir esa votación a favor del PSOE y de Pedro Sánchez como presidente del gobierno. ¿Creéis que encontraremos alguna sorpresa o que finalmente, hoy tendrán más si es que no, pese a que la cosa está reñida, porque hace 48 horas tan solo había un voto de diferencia? Sí, está la cosa muy reñida, falta de solamente de un voto, a no ser que, que alguien tenga un poquito de lucidez a última hora, como pasó con Oramas, que antepone los intereses de España ante los intereses de su propio partido, como tenía que ser así, en beneficio de todos. Entonces, estamos esperando que, si no, ya va a ser en breve, donde vamos a conocer ya el resultado y podremos ya vivir las consecuencias. Eso, pese a que el partido en el que tú militas, Helen, está pidiendo, ese tamallazo, ¿no? Paco Núñez, como el presidente del Partido Popular en Castilla-La Mancha, con diferentes alcaldes, ¿no? Y políticos de la región, uh-huh, se citaban frente al Palacio de Fuensalida, sí, para reclamar a los socialistas castellano-manchegos ese no a Pedro Sánchez. Dicen que si García Page a la cabeza dice a su equipo que no, sería luchar contra esa traición a España. ¿Cómo está la cosa? ¿Tú tienes alguna noticia? Ahí están, ¿no? En el Palacio de Fuensalida se hacía lo mismo también, parece, en Extremadura. En Aragón he leído que lo querían hacer de forma simbólica, alcaldes, sí, y alcaldes, representantes de los partidos del Partido Popular, sí, en esas regiones, piden a sus a los diputados de esas comunidades que digan, sí, que no a Pedro Sánchez. Sí, efectivamente, ha sido esta mañana la concentración, ha tenido mucha difusión, afortunadamente, y se pide que Page, que sea consecuente con lo que está diciendo en los medios, porque queremos eso, que las palabras se conviertan en hechos, no simplemente para quedar bien ante los medios, que diga que no consienta que España esté en dividida. Eso es, que esté dividida y en manos de secesionistas, de independentistas, en fin, de filoetarras, y una cosa es decirlo a los medios, otra es llevarlo a la práctica. Entonces, nos hemos concentrado esta mañana en el partido y en varias zonas de España también en la misma hora, pues para tratar de convencer, sino de decir que lo que estarán defendiendo con la palabra, que lo materialicen con los hechos. Y ya te digo que como va a ser así ahora en breve el resultado, le vamos a conocer en breve, pues ya sabremos entonces qué se ha decidido, en fin. David, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que habrá tamallazo? ¿Crees que habrá alguna sorpresa? Pues Diana, lo estamos viviendo con mucha preocupación. La verdad es que esperemos que haya tamallazo, que den la sorpresa a algún diputado, principalmente del Partido Socialista, y que reconsidere que es muy grave lo que se está pactando hoy en día por el presidente que está optando a la investidura, ¿de acuerdo? Se está, como te estoy diciendo, se está viendo con mucha preocupación. Y bueno, pues puede pasar cualquier cosa. No queda mucho tiempo para saber cuál va a ser el resultado, pero lo que sí que podemos hablar son de realidades. Y es que Pedro Sánchez está haciendo todo lo contrario de lo que decía que no iba a hacer. Está pactando con partidos como Bildu, está pactando con RC, está pactando con quien quiere romper la unidad de España. O sea, estamos ante unos acuerdos muy graves. Y bueno, realmente no conocemos hasta el último detalle de cada uno de esos acuerdos. No se están haciendo públicos, los vamos conociendo poco a poco y además van jugando con los plazos, con las fechas y con los tiempos para que tenga la menor repercusión posible ante la sociedad, jugando un poquito con las fiestas que hemos tenido ahora de tema navideño y de inicio del nuevo año. Y bueno, pues eso es una estrategia muy elaborada por parte del Partido Socialista para que a la sociedad llegue cuanto menos información posible, mejor para ellos. Pero no lo podemos consentir. El grupo Vox, el partido político Vox, estamos enfrente de ellos con una posición muy clara y esta semana estamos impulsando una concentración que se va a realizar en todos los ayuntamientos de España, en la puerta de todos los ayuntamientos, este domingo día 12 a las 12 de la mañana. Una concentración impulsada por la plataforma España Existe y que tiene como finalidad pues defender que se respete el orden constitucional y la soberanía nacional. Dos temas de gran trascendencia y que están en riesgo ante los acuerdos y los pactos que está suscribiendo el Partido Socialista para ser investido Pedro Sánchez. Ante ello creo que hay que movilizarse, hay que salir y decir basta ya. Entre otras cosas porque una gran parte de los votantes del Partido Socialista que han votado en las elecciones nacionales a Pedro Sánchez, yo creo que se tienen que estar sintiendo totalmente defraudados. Creo que ahora cambiarían el sentido de su voto. Pedro Sánchez está traicionando a sus votantes, está llegando a acuerdos con quien no, decía que no iba a pactar nunca y además todo muy precipitado, o sea, es que justamente el día de las elecciones fue el abrazo, o sea, que no es una cosa que dice, bueno, es que ha ido surgiendo, no, es que todo muestra que estaba muy pensado y la estrategia que están siguiendo estaba todo muy bien perfilada y planificada para ejecutarse en las fechas que lo están realizando. Con lo cual, mucha preocupación y esperando y deseando que no salga ese sí, pero temiéndolo, porque puede salir. Bueno, pues vamos a saber qué nos cuentan desde el propio Partido Socialista. Está con nosotros al otro lado de la línea telefónica Roberto Gallegos. Muy buenos días, Roberto. Hola, buenos días, Diana. Estamos viviendo en directo. Bueno, pues la votación se va a suceder en apenas unos minutos y yo le preguntaba a Helen y a David si creen que finalmente habrá tamallazo. Se está pidiendo, bueno, pues de manera masiva a través de correos electrónicos, por ejemplo, que han llegado a diputados, como por ejemplo el de Teruel Existe, que ha denunciado más de 8.800 mensajes de correo electrónico pidiéndole que cambie su voto. Le preguntaba a Helen por qué representantes del Partido Popular frente al Palacio de Fuensalida han pedido a Emiliano García Page y al resto de diputados socialistas de Castilla-La Mancha que digan no a Pedro Sánchez. ¿Tú crees que vamos a vivir realmente alguna sorpresa en los próximos minutos o que finalmente habrá más si es que no es? Yo creo que no va a haber ninguna sorpresa y se va a conformar un gobierno, el primer gobierno de coalición en 40 años de democracia, inédito en esta etapa democrática, y no va a pasar absolutamente nada. Será un gobierno tan normal y tan legítimo como los anteriores y tan normal y tan legítimo como los que vengan después. Sin embargo, dicen pues los principales medios de comunicación nacional que nunca había sido en la historia de nuestro país una votación tan ajustada. Por ejemplo, José Luis Rodríguez Zapatero fue elegido en 2008 por 11 votos de diferencia, Felipe González en 1989 por 12. En la primera votación el sábado, Pedro Sánchez obtuvo 166 sí frente a esos 165 votos. No es un solo voto de diferencia. Roberto, también hablan los medios de comunicación, bueno, pues que desde el Partido Socialista habéis citado a todos los diputados el martes con un horario, bueno, pues bastante amplio, ¿no? Para evitar que no hubiera ningún susto, que nadie pudiera sufrir un retraso, por ejemplo, en un desplazamiento, que no hubiera ninguna persona, bueno, pues de baja, ¿no? Por enfermedad. Estas cosas son tal y como se cuentan en los medios de comunicación. Hombre, ya tuvimos en el gobierno de la Comunidad de Madrid la experiencia de famoso tamallazo, uh-huh. La experiencia de dos diputados que no se presentaron a la sesión de investidura de Rafael Simancas, y entonces, bueno, pues se contradijo el resultado que había salido en las urnas, que era que los madrileños querían un cambio. Y en este caso no se presentaron, no se tuvieron que volver a repetir las elecciones y salió otro resultado distinto, tan legítimo como el anterior. Pero claro, si esos dos diputados no se hubiesen ausentado por voluntad propia, pues el resultado hubiera sido otro. Pero eso ya no viene al caso. Hoy estamos en el 2020, se va a elegir se celebra la segunda votación, la investidura de la presidencia del gobierno, y el candidato parece que está con los apoyos, más sí es que no es, con un sí más que un no, será suficiente para ser investido presidente. Ya está, se está cumpliendo la normalidad y nada más que añadir. Yo escuchaba, por ejemplo, el domingo por la mañana al representante de Navarra, Suma, que hablaba de gobierno legítimo, desde luego, así lo ampara la ley, así va a suceder, pero de un gobierno amoral. ¿Qué opiniones os merecen este tipo de declaraciones de un representante político en el Congreso de los Diputados? Yo no sabía que el representante de Navarra, Suma, también era profesor de ética o de moral, o es una especie de gurú sobrenatural que reparte carnet o certificados de lo que es moral y de lo que es inmoral. Yo respeto la opinión, como no puede ser de otra manera, pero me parece muy desacertada y no la comparto absolutamente para nada. Y esas reivindicaciones que hace Roberto de, bueno, pues no en nuestro nombre, no en nombre de los navarros, ¿no? Porque ellos aseguran que el PSOE y Bildu están negociando, bueno, pues con competencias que son de la Comunidad Foral de Navarra y que Bildu no ha sido la fuerza más votada en esa comunidad. Bueno, si es que no se trata de negociar competencias ni para Navarra ni para nadie. Aquí solo que se está conformando es un gobierno. Se está eligiendo a un candidato a la presidencia del gobierno. Obtendrá la confianza de la Cámara en segunda votación, diseñará un gobierno, se reunirá el Consejo de Ministros, tomará posesión y luego se dedicará a la responsabilidad que le han encomendado los españoles, que es a gobernar. Y luego, cuando pase un tiempo, pues, se podrá ver si su gestión ha sido buena, mala o regular. Pero aquí partir con premisas, si se está negociando para Navarra, si se va a destruir el país, si se va a hacer, me parece mera retórica parlamentaria, bueno, que para el debate de investidura y alentar cada uno a su parroquia está muy bien, pero luego en la práctica lo que hay que hacer es gobernar, tomar decisiones y mejorar las condiciones de vida de los españoles. David. Sí, sí, Roberto. Pero lo que nos preocupa a todos, y digo a todos porque también incluyo a muchos de vuestros votantes, es qué precio va a tener que pagar España para que sea investido Pedro Sánchez. Eso es lo que realmente nos preocupa. ¿Qué acuerdos ha firmado con Podemos, con EH Bildu, con ERC, con todos los partidos que quieren dividir y España y que van en contra de la Constitución. Eso es lo que nos preocupa. No que sea investido Pedro Sánchez o tal, como un presidente más y que luego gobierne como si no fuese a pasar nada. El problema es que esa investidura tiene un precio. Y tiene un precio que está pactado. Y a diferencia de los acuerdos y de los pactos que realiza nuestro partido, Vox, que se hacen públicos, como así se ha demostrado, en donde se ha pactado, en Andalucía, en Madrid, que según se está negociando se presentan los puntos y se publican en todas las redes sociales, y cuando se firman los acuerdos definitivos se vuelven a publicar los acuerdos. España no conocemos los acuerdos. ¿Qué es lo que ha firmado el Partido Socialista y qué acuerdos ha cerrado con qué puntos con cada uno de esos partidos? Eso es lo realmente grave. ¿Cómo podéis explicar a vuestros votantes que ahora está haciendo exactamente lo contrario que decía que no iba a hacer? Esas son las cuestiones, Roberto. Si nos las puedes aclarar. Vamos a ver, David. Se ha presentado un documento a todos los militantes del Partido Socialista, un acuerdo programático entre el Partido Socialista y Podemos. Esos acuerdos que por lo que comentas deben de ser ultra secretos. Si tú los tienes y los puedes aportar y demás, yo no los tengo. ¿Es normal que se hagan conversaciones para conformar cualquier gobierno? No todos esos acuerdos quedan en el escrito. De todas las maneras, esto es muy sencillo, David. Es sentarse y ver la acción de gobierno. Y vamos a ver quién tiene la razón, si se rompe España o si pasan toda suerte de plagas bíblicas que se vaticinan desde algunos sectores de la derecha, o simple y llanamente el país mejora, sus ciudadanos mejoran sus condiciones de vida, sus condiciones de trabajo, y toda la batería de mejoras que propone Pedro Sánchez en materia de política social. Pues por ahora todo está empeorando. Los datos lo avalan. 18.000 autónomos menos, un miedo en cuanto a la inversión pública, paralización de la financiación. O sea, hay un miedo impresionante ante las medidas que se prevén que se van a ir tomando. Y por no hablar de temas de educación que plantea Podemos y muchos detalles. Entonces, lo que no se puede hacer, Roberto, y en eso creo que tienes que estar de acuerdo, es decir una cosa a tus votantes y al día siguiente, no al mes o al año o a los seis meses, no, al día siguiente hacer exactamente lo contrario. Y es pactar con quien decías que no se iba a pactar y no darles la opción ni siquiera a los partidos de la oposición. No, vamos a ver, David. La aritmética parlamentaria tiene esas cosas. Se fue a unas segundas elecciones con un planteamiento, con el planteamiento de agrandar o de conformar un gobierno más fuerte. Los ciudadanos han dado el resultado que han dado, sin más. Y con esos mimbres hay que hacer ese cesto. Sí, sí. Incumpliendo lo que se ha dicho. Hay que hacer esos mimbres con ese cesto, incumpliendo lo que se ha dicho durante la campaña. Pues eso es engañar a los votantes. Y eso es lo que está haciendo el Partido Socialista desde el día uno, desde el momento uno que salieron los resultados. Que es pactar y llegar a acuerdos con quien decía que no. Y poniendo en riesgo la soberanía nacional. Porque estáis pactando con partidos separatistas. Que lo que quieren es un referéndum en Cataluña. Y si os están dando el apoyo es porque les estáis dando. O sea, no os van a dar el apoyo a cambio de nada. Y ERC, si os está dando el apoyo para investir a Pedro Sánchez, es a cambio de acuerdos. Esos acuerdos son los que querríamos conocer en detalle toda la sociedad española. Han hecho acuerdos con otras formaciones políticas para conformar el gobierno, en este caso el Partido Popular, que ha sido el otro partido de gobierno a nivel nacional, y yo no he visto que se haya roto España, ni que se haya cedido a los chantajes, ni se haya puesto en duda la Constitución, ni se haya cambiado el modelo del jefe del Estado. Pero es que ahora se está hablando de ello. Y ahora se ha puesto encima de la mesa esas medidas. Y Cataluña, ERC, los partidos separatistas lo están viendo como una última oportunidad. Y, Quieren más competencias y más competencias. Y hablamos en tema general, pero si entramos en detalles como las solicitudes y las exigencias del Partido Nacionalista Vasco de sacar a la Guardia Civil de Navarra, eso tampoco es real. ¿Pero tú has visto a la Guardia Civil de momento salir de Navarra? Pues salió ayer. Pues que yo sepa, la Guardia Civil sigue en Navarra, pero ¿Y si lo vamos a ver, el Partido Socialista rompería el acuerdo con PNV? ¿O sería consecuencia de ese acuerdo y de ese apoyo para la investidura de Pedro Sánchez? Los riesgos están siendo muchos. Riesgos a la soberanía y al orden constitucional que conocemos hasta hoy en día. ¿Al orden? Hasta ahora. Sí, Roberto, sí. ¿De verdad crees un riesgo? Yo no creo. Totalmente. Que el orden constitucional esté en riesgo. Pues sí. Si me permitís, quiero hacer un inciso, por ejemplo, titular en El País sobre Pablo Casado en su intervención, Helen, dice: no se vota una investidura sin un cambio de régimen. Desde el Partido Popular también lo tenéis muy claro. Sí, bueno, a ver, es que en principio le están dando el poder a una persona, como bien decía David, que hoy dice una cosa, mañana dice otra, que está mintiendo realmente, porque fuimos a segundas elecciones con todo lo que conlleva eso, con todo también el dinero que supone que se podía haber destinado a otras cosas mejor que a unas segundas elecciones, y quiso hacerlas simplemente por el hecho de... Llevaba el compromiso de no pactar con independentistas, tampoco con la ultraizquierda, con Batasunos, y se vio que perdió muchos votos, se vio mucho más débil, y entonces cambió de estrategia, que es lo que dice David, que esto estaba ya conformado, porque de un día para otro, ya cuando antes era que iba a perder el sueño y que le preocupaba si tenía que pactar con los comunistas, con Podemos, en fin. Y luego resulta que al día siguiente se dan el abrazo de la vergüenza, porque no tiene otro nombre, es porque estaba anteriormente todo pactado. Entonces nos hizo ir a unas segundas elecciones sabiendo ya de antemano todo esto. Si no le salía bien, si no recogía más votos, si no se hacía más fuerte, tenía que pactar con toda esta gente, con todos estos partidos. Eso es. Con los que no quería pactar. Entonces ahora los tiene de socios. ¿Qué pasa? Que antes le quitaban el sueño y ahora, como le interesa, los tiene de socios. Pues, es todo como, no sé, muy surrealista. Entonces se está viendo que este señor, con tal de conseguir lo que quiere, que es estar ahí en el poder, pues va a vender pues lo que necesite. No mira por España solamente, mira por él, por su situación personal. Es lo que estamos viendo todos. De hecho, de la última votación a esta, como bien decía David, que hay muchos votantes socialistas que no están de acuerdo con cómo está dirigiendo el partido, el programa que tiene, ha perdido 800.000 votos de la última vez ahora. Y 3 escaños. Todo esto, bueno, si hiciéramos unas terceras elecciones, teníamos que saber también cuántos iba a perder, porque seguro que perdería muchísimos más. Vamos a saber muy pronto qué pasa, porque la votación comenzará cuando terminen de intervenir todos los líderes de los partidos con representación. Creemos que no va a haber sorpresas. Bueno, pues es la opinión de todos los que estamos aquí. Roberto lo tiene claro. Pero si fuera que no, si finalmente hubiera más noes que síes, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a explicárselo a todos nuestros oyentes. ¿Estamos condenados a volver a votar? Pues efectivamente. No necesariamente. Se abriría una nueva ronda de consultas por parte de Su Majestad el Rey, el jefe del Estado, y propondría o no. Él es el que tiene la potestad, el jefe del Estado, de proponer un nuevo candidato o el mismo, o lo que él estime como jefe del Estado oportuno y conveniente, siempre siguiendo el paso o el mandato constitucional, sin más, o sea, la normalidad, frente a los que dicen que se está entregando España, que España se va a romper. Yo quiero recordarles que se hicieron segundas elecciones, sí, se hicieron segundas elecciones y las volvió a ganar el Partido Socialista. Diciendo este lo contrario de lo que está haciendo. Tiene la responsabilidad de intentar formar gobierno. ¿O es que había otra alternativa? Pero no a cualquier precio, Roberto. No a cualquier precio. Me estás hablando de un precio que es el que tú supones. Claro, porque no hacéis público, porque no hacéis público los acuerdos que habéis firmado. Pero se ve muy claro.

algo más de 84.000 habitantes, todavía lejos esa cifra, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando me fui a estudiar a Madrid hace ya 15 años, decía, ¿cuántos habitantes tiene Talavera? Bueno, pues cerca de 90.000. Es una cifra a la que ya no llegamos. Pues sí, es verdad, Diana, efectivamente. Llevamos 7 años perdiendo población. Ahora 2019 se cierra con un aumento de 408 habitantes en el censo. Pero la realidad es que Talavera ha perdido más de 5.000 personas, más de 5.000 habitantes. Y la situación sigue siendo igual de grave y de dramática. Hay que analizar también los detalles de este aumento de 408 habitantes, porque todavía no tenemos los detalles muy exactos. Tiene que dar el Instituto Nacional de Estadística, bueno, pues su aprobación total y efectivamente contarnos todo. Y para poderlo analizar, pues qué tramos de edades, si son españoles, si son inmigrantes y demás. Entonces nos faltan todavía datos para poderlo analizar con mayor detalle. Pero la realidad es que pese a este pequeño crecimiento, son 7 años de pérdida de población, más de 5.000 habitantes menos, y eso, pues, si no me equivoco, nos quedamos en el cuarto puesto de la ciudad de las ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha, sí, ¿no? Sí, seguimos en el cuarto puesto. Seguimos soñando con que seríamos los primeros. Y va aumentando la diferencia con Toledo, porque Toledo tiene como 500 y pico habitantes más también, aumenta. Con lo cual se va aumentando esa diferencia con ese tercer puesto en número de habitantes. Y son datos, pues, que afectan luego a la hora de exigir y de traer más cosas para Talavera, que es lo preocupante. Lo grave, pues, que todavía no se ven soluciones. No se ven soluciones para que no se sigan yendo más personas, porque las personas se van ante necesidades. Si no hay trabajo, se tienen que ir a buscarlo. Muchos de ellos hacen el esfuerzo diario de ir y venir a Madrid o a Toledo o a cualquier otra ciudad, desplazándose en su coche o en transporte público, si es posible. Pero muchos otros cogen la familia completa y se marchan. O lo que hemos hablado muchas veces, nuestros jóvenes que se van a estudiar y no ven un futuro y no se quedan en Talavera y no forman sus familias en Talavera, sino que se van o se quedan donde han estudiado o se van a otras ciudades donde hay oportunidades que no hay en Talavera, y eso es lo grave. Roberto. Yo creo que este dato del INE lo que hace es romper una tendencia de los últimos 7 años de decrecimiento de la población. Es un aumento pequeño, pero tenemos la esperanza de que Talavera recupere esa población perdida y que incluso vaya más, vaya hacia adelante. Y estoy seguro que desde el equipo de gobierno de su alcaldesa al frente, Tita García, vamos a poner todos los medios para que así sea. Pero en cuanto a lo numérico, que se rompa esa tendencia de los últimos 7 años de ir perdiendo población paulatinamente, ya de por sí es una buena noticia para Talavera. Helen. Sí, bueno, nosotros también decir, pues, que desde el equipo gobierno y desde la corporación vamos a intentar todos, pues traer proyectos y traer trabajo a Talavera, que se puedan abrir empresas también, ayudar a los autónomos. Nosotros desde la oposición vamos a intentar que desde el equipo de gobierno se hagan gestiones, pues, para que al menos si ya no aumenta, o bueno, tiene este aumento que no es muy significativo, pero bueno, algo es algo, al menos que no descienda más. Porque sí que recuerdo yo, como tú dices, cuando íbamos a estudiar a Madrid y que había que todo el mundo conocía Talavera y era, bueno, incluso más grande que Toledo y tenía mucho atractivo. Por ese entonces sí que había 90.000 habitantes prácticamente, y bueno, y el descenso es brutal. Entonces, bueno, a ver si desde la corporación, desde toda la corporación, no solamente el equipo de gobierno, pues eso, nos unimos y podemos traer oferta que sea atractiva y que, bueno, que pueda, como queremos, subir esta cifra de personas en Talavera. Esa es la clave, que haya trabajo. Habiendo trabajo, los ciudadanos de Talavera no se marcharán, incluso vendrán a trabajar. Pero si no hay trabajo, y la realidad es que ya llevamos falta que salgan los nuevos datos del paro, pero llevamos 4 meses de subida de paro, de las cifras de paro en la ciudad y en la comarca. Con lo cual, esta tendencia que dice Roberto, pues bueno, no es un dato negativo, pero es un dato positivo muy entre comillas. Y ya os digo, falta de analizar pues qué perfil tienen estos habitantes que han llegado a Talavera. Que nos también falta, es importante. ¿Verdad? Nos faltan esos datos de paro, pero también sabemos que, bueno, con la campaña de Navidad, los datos de diciembre y enero siempre son un poquito más optimistas, ¿no?, que lo del resto del año, pero la realidad es que muchas personas se contratan para cubrir esos puestos que se demandan por las necesidades que genera la Navidad, las compras navideñas, el consumo, ¿no?, en hostelería, en alojamientos. Lo hablábamos también antes de entrar en directo, fuera de cámara. Talavera, yo creo que se ha visto muy animada, que ha habido mucha afluencia de público durante las Navidades. Lo hemos hablado también durante las últimas semanas aquí, que el casco de Talavera, ¿no?, pues está viviendo un renacimiento, un florecer, ¿no? Se están llenando las calles, hay muchísimo consumo, pero no tenemos todavía esos datos oficiales de lo que se ha gastado los talaveranos, cuánto real se ha consumido en Talavera en estos días, pero la realidad es que uno salía a pasear o a comprar por Talavera y estas semanas ha habido mucha gente en nuestra ciudad. Sí, sí, se ha acercado, es verdad que afortunadamente hemos tenido mucha vida en las calles estas fiestas y lo preocupante es que luego ya después de que pase todas estas, Navidad, Reyes, fiestas en general, sí que vamos a vivir todo lo contrario. Ya los empresarios hosteleros están temblando por el mes de enero, incluso febrero, que se vaticina que va a ser el peor. Entonces, sí que es bueno toda la gente que ha venido, porque sí que hemos tenido mucha afluencia de público, es cierto. El casco se ha llenado de vida, supongo que, yo es que tampoco he salido mucho, pero sí que había mucha gente, sé que, los centros comerciales, las tiendas estaban todas pues llenas hasta arriba y consumiendo, que es lo necesario, que la economía se mueva, que es importante. Pero ahora vamos a ver el resultado de que se hayan pasado las ferias, que toda esta gente vuelva a sus sitios donde están viviendo, estudiando, trabajando. Y vamos a esperar que no sea un mes muy duro el de enero y el de febrero, que también se va a notar bastante. Roberto. Yo creo que ha sido patente que, en mi opinión, ha sido una Navidad desde el punto de vista del consumo y de la afluencia a Talavera. Yo creo que ha sido mejores que otros años. Yo creo constatar que estamos recuperando parte de esa gente de la comarca que dejó simple y llanamente de venir a Talavera. Veo mucha gente de los pueblos de alrededor que baja atraído por esas novedades en hostelería, por esas novedades en el casco antiguo, se queda, compra en Talavera, come en Talavera, y eso yo creo que poco a poco será una tendencia a observar. También es cierto, como dice Helen, vamos a ver si estos buenas Navidades que hemos tenido como ciudad, porque estaba todo para ir a comprar, daba igual que fueras al centro comercial, que fueras por el centro, estaba todo lleno de gente y además se veían bolsas, que es síntoma de que la gente compra y consume. Los establecimientos de hostelería también tenían buena afluencia, algunos estaban hasta los topes. Entonces, hay que ver si esa buena tendencia que hemos tenido estas fiestas de Navidad y Reyes, pues por lo menos se consolida. Sabemos que no va a ser así, porque el mes de enero es para todos y el mes de febrero es para todos, pero no se produce ese vacío tan grande que hay en Talavera tradicionalmente los meses de enero y febrero. Yo creo que va a ser mejor y que, con la lógica reducción de la afluencia de gente, en general, cuando hagamos balance en el mes de marzo, en el mes de abril, estaremos mejor que el año pasado por estas fechas. Bueno, la cabalgata, como siempre, un éxito. Talavera entera salía a ver a los Reyes Magos. A mí me hizo especial ilusión ver a esos otros reyes de Talavera, esos representantes olímpicos. Me pareció un gesto muy bonito, ¿no? Pues tener en cuenta todo el talento talaverano que tenemos y, bueno, pues a Sandra, a Cubelos, a Larza en esa carroza, ¿no? Que también, bueno, pues presumía de tanto talento que tenemos en Talavera. Yo tengo una reivindicación, no sé si algunos de nuestros oyentes se nos echarán encima, pero qué difícil, Roberto, lo de los caramelos y los niños pequeños, porque claro, se tiran muchos caramelos, pero ¿cómo le explicas tú luego a un niño de 4 años que no se puede comer los caramelos que están tirando desde las carrozas? Me pongo en modo madre, ¿eh? Ya entiendo que, bueno, que para muchos de los visitantes, ¿no?, y de todos aquellos espectadores que van a ver a los reyes, si no hay caramelos, parece que no es la cabalgata. Pero no entiendo, Diana. ¿A qué te refieres? Pues porque los niños más pequeños no pueden comerse los caramelos, porque tenemos mucho miedo los papás de que se atraganten. Hay que ser un poquito más mayor ya para empezar a comerse los caramelos. Y claro, si son caramelos duros, pues mi niña con 4 años, por ejemplo, la tuve que decir que no se puede comer esos caramelos. Que nos dicen los pediatras que como mínimo hasta los 6 nada. Bueno, es que no sé, esto ya es muy personal. Sí, Diana, sí, desde luego. El tema de los caramelos. El año pasado sé, por ejemplo, que se anunció que eran caramelos, por ejemplo, sin lactosa, ¿no? Porque también hay que estar también muy preocupado por estos temas hoy en día. Parece que sí, no, hay que tener esa recomendación o esa previsión que se tuvo el año pasado. Se ha tenido este, se ha incrementado y me consta que se ha habido 500 kilos más de caramelos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, pues bueno. Poco a poco, es cierto que es que en la cabalgata se ve de todo. Yo he ido siempre a la cabalgata como espectador. He cogido caramelos, me los he comido, pero sí que es cierto que he visto a auténticos profesionales que iban con un paraguas. Con el paraguas, con bolsas, con un bolsón, sí. ¿Qué quieres que te diga? Eso ya es una cuestión, yo creo que más de educación que de otra cosa. Sí que es cierto que cuando se tiran los caramelos, no solamente se han tirado caramelos duros, que también me consta, porque los he visto, que había caramelos blandos, de estos tipo gominolas, y bueno, pues se reparten y se tiran, pues a criterio, pues se reparten por las carrozas y van tirando pues según les va tirando, porque normalmente es que quien los tira son la gente que va en las carrozas. Las carrozas, pero bueno, lo que sí que podemos decir, un éxito rotundo, ¿eh? Yo creo que sí, ¿no? David me hace así un gesto con la cabeza, yo creo que estaba Talavera abarrotada de gente. Sí, ha habido ambiente en todas las Navidades, eso sí, es innegable. Respecto a la cabalgata, pues quizá hay que reflexionar un poco sobre los vehículos que se ponen para que tiren de las carrozas, porque en esta ocasión no han sido los apropiados. Uno de ellos, un vehículo que no quiero decir la marca, pero totalmente nuevo, pues no llegó ni a los 500 metros y ya estaba averiado. Y bueno, pues ahí hubo pues un tiempo que se perdió para sustituir, porque el enganche que llevan las carrozas pues no es un enganche de bola normal y común, efectivamente. Y bueno, pues hay que plantearse qué vehículos tienen que tirar de esas cabalgatas para que no pase lo que pasó. ¿De acuerdo? Y bueno, si puede ser, pues decorarlos también un poquito, porque otros de ellos que se utilizan, que son del servicio de limpieza, pues la verdad es que queda un poquillo cutre. Y así me lo transmitían muchos de los vecinos, ¿eh? Lo mejor de la cabalgata, el reconocimiento a nuestros deportistas. Eso a mí me parece brillante, estupendo, necesario. Son un ejemplo para toda la ciudad de Talavera. Son nuestro orgullo. Nada menos que 3 deportistas que ya tienen su clasificación para Tokio 2020. Y bueno, pues eso hay que apoyarlo. Van a poner el nombre de Talavera a nivel internacional y hay que apoyarles de todo tipo, incluso económicamente. Porque van a difundir la ciudad y son un ejemplo para todos los jóvenes de nuestra ciudad. El deporte es una parte muy importante de la educación de nuestros jóvenes, con lo cual resaltar ese reconocimiento a nuestros deportistas. Y bueno, pues en cuanto al casco, poco que añadir. La verdad es que da gusto ver el casco pues repleto de gente. Y bueno, pues es una alegría, pero ahí también nos lleva a replantearnos ciertas cosas sobre si habrá que analizar si hay que peatonalizar de forma definitiva y qué soluciones se van a dar al tema del aparcamiento y la accesibilidad al casco. Y luego, pues algo también que preocupa a los vecinos que viven en el casco, que habrá que conciliar su descanso y su comodidad a la diversión, porque claro, el ruido aumenta, las concentraciones en las calles molestan para los que están descansando, y todo eso pues habrá que buscar mecanismos para conciliar el que mientras que uno se divierten, la gente que vive en el casco pues no vea perturbada su habitabilidad. Y bueno, pues poco más que añadir. Bueno, pues es un problema que siempre ha existido, ¿no? Hace unos años atrás, supongo que todos los vecinos que vivían en la zona del nuevo centro tenían ese problema, ¿no? Porque la concentración de gente parecía que estaba mucho más allí. Ahora parece que hay menos afluencia de gente porque la gente se está moviendo los fines de semana al casco. Es un problema difícil, ¿no? El de la convivencia en las horas de descanso durante los fines de semana. Y si no me equivoco, en tema de peatonalización, ahora el casco está cerrado solo durante los fines de semana, ¿verdad? Eso es. Roberto, no sé si desde el ayuntamiento queréis apuntar alguna cosa, si los hosteleros os trasladan, los vecinos, ¿cómo han sido el balance en las Navidades? ¿Ha habido muchas quejas? ¿Está la cosa más o menos tranquila? Ha estado más o menos la cosa bastante tranquila. Yo creo que la gente en general se ha comportado... vamos a ver, no se puede exigir a toda la población que se comporte cívica y modélicamente, porque siempre ya sabemos lo que pasa, pero bueno, creo que en general se ha coexistido bien los negocios de hostelería con los vecinos. Supongo que tendrá que entablar conversaciones, no solamente con los hosteleros, sino con los representantes de los vecinos, para tratar pues de mejorar esa convivencia, para tratar de ver qué es lo que más conviene a esa zona que ahora mismo se encuentra en expansión, pues el casco antiguo y centro neurálgico de nuestra ciudad, y para poder hacer compatible la actividad hostelera y comercial con el lógico descanso de los vecinos. Sin embargo, bueno, pues aunque la Navidad es época festiva, ¿no? Hay todavía muchas personas también en nuestra ciudad pasándolo mal. Y también, bueno, pues muchas campañas que se ponen en marcha pues para echar una mano a quien peor lo está pasando. Por motivos económicos, otras veces por motivos de salud, David, me consta que desde vuestra formación, y también queremos resaltarlo, habéis tenido tiempo para quien peor lo está pasando en estas Navidades. Pues sí, Diana, la verdad es que en Talavera pues tiene muchísimas familias por debajo del umbral de la pobreza. Hay mucha necesidad. Y la verdad es que nos hemos centrado mucho en ayudar a los más necesitados. Desde el Grupo Municipal Vox se ha llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos y de juguetes, que desde aquí aprovecho para agradecer a todos los ciudadanos de Talavera que han colaborado, o bien llevando los juguetes que ya no utilizan sus hijos, o con alimentos, y bueno, pues y luego también colaboradores del grupo municipal que han participado en esas recogidas en las puertas de muchos de los supermercados de Talavera, y además en varias jornadas. Y eso ha llegado a, pues hemos llegado a recoger más de 900 kilos. Y en juguetes, pues la verdad es que ha sido tremendo. Pues puedo decir que incluso nos han sobrado algunos después del reparto, y que todavía se van a repartir en esta semana próxima. Y bueno, pues después se ha hecho pues un reparto a todas esas familias necesitadas, a todas las que hemos podido llegar. Y es algo que se ha hecho de una forma desinteresada, y intentando ayudar a esas personas de los más necesitados, incluso saliendo por la noche a repartir a esas personas que algunos vemos repartiendo entre los cubos de basura, y es la verdad más que dramático. Y bueno, pues esperemos repetirlo en sucesivas ocasiones y poder colaborar como bien podamos. Helen, vosotros también habéis participado en alguna de estas iniciativas, ¿verdad? Sí, fue el día 28 de diciembre, fue en el Mercadona, el centro comercial del nuevo centro, y ahí pudimos contar con la ayuda de muchísima gente. Muchísimas gracias de verdad por todo, y a nuevas generaciones del Partido Popular por esta iniciativa que hacen todos los años, y donde se pudieron recoger unos mil kilos de alimentos para donar a Cáritas. Entonces, bueno, estuvimos, creo que fue un par de horas, y de 11 a 1. Ojalá se hubiera podido estar quizá un poco más, porque la gente, la verdad es que respondía bastante bien. Y bueno, todo lo que sea iniciativas de esta índole, que son necesarias para gente, como bien decía Viz, que no tiene recursos, que lo está pasando verdaderamente mal, y más en estas fiestas cuando parece que nos sobra de todo. Pues hay gente que le falta, y le falta incluso lo más importante, que es comer. Entonces, bueno, estas iniciativas, si se llevan a cabo por parte de cuanta más gente, mejor. Nosotros lo estamos haciendo todos los años desde Nuevas Generaciones. Felicitamos al grupo Vox también porque ellos también hagan esta labor. Y bueno, cuanto más nos podamos sumar, pues muchísimo mejor. Roberto, por parte de la Corporación Municipal, lo último que he visto es que, bueno, pues la alcaldesa y varios concejales acompañaron ayer a sus majestades los reyes a la tradicional visita del hospital. Este año también, además, se ha sumado el Centro de Personas con Discapacidad Severa de Aurelio de León. También la residencia de mayores Virgen del Prado. Bueno, pues también acordarnos de quien en este momento no le falta la salud, y también esa visita de los reyes se vive especialmente con alegría, ¿no? En un día tan, bueno, pues de tanta magia como es el día 6 de enero. Yo hablaba esta mañana con la alcaldesa y con la concejala de Protección Social, con Nuria, y se quedan impresionadas de la visita, del cariño de la gente, de mayores, pequeños, de las personas del Cádiz Aurelio de León. Es una cosa que dice que hay que vivirla. Entonces, agradecidos desde el ayuntamiento y desde el equipo de gobierno al cariño de esa gente, felicitar, como no puede ser de otra forma, al grupo municipal de Vox y a las nuevas generaciones del Partido Popular, que junto con las juventudes socialistas han realizado diversas campañas de recogida de alimentos y de juguetes, pero sobre todo felicitarnos todos, felicitar a los ciudadanos y ciudadanas de Talavera por su enorme generosidad, por su enorme solidaridad con las personas que peor lo pasan, no solamente en esta fecha, sino a lo largo del año. Sabemos que hay multitud de actos, y tanto Helen como David saben de la numerosa capacidad que tenemos en la sociedad de Talavera de movilizarnos para apoyar a las personas más desfavorecidas. Y esa es una de nuestras señas de identidad de la ciudad de Talavera, de la que yo, como talaverano, me siento orgulloso de la solidaridad de nuestra gente para nuestra gente. Creo que David quería apuntar una cosita. Sí, simplemente, pues mira, reiterar algo que he dicho al comienzo, y es informar a todos los que nos estén escuchando y llamarles a su participación este domingo día 12 a las 12 horas de la mañana en apoyo a la plataforma España Existe, con el lema "Por un gobierno que respete la Constitución y la soberanía". Frente al Ayuntamiento de Talavera, en la Plaza del Pan, se leerá un único manifiesto que una a todos los españoles y a toda la sociedad civil y a todos los partidos políticos leales a España. Entonces, simplemente hacer un llamamiento a esa participación, a esa concentración en la Plaza del Pan este domingo, día 12, a las 12 de la mañana. Nos quedamos sin tiempo, a punto de alcanzar ya las 2 de la tarde. Helen, Roberto, David, os doy las gracias por haber participado. Muy pendientes también de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. No vamos a saber finalmente cuál es el resultado de la votación en directo. Sin embargo, tengo que despedirme ya. Les espero mañana a partir de las 12. Gracias. Gracias. I'm not afraid to die. much more intense.